que dure. ¿Qué tal si bailando de mí te enamoras y después de unas copas aterrizo en tu boca? ¿Qué tal si bailando nos quitamos la ropa y si este ritmo te toca olvidamos la hora? Y que dure, que dure, que sude, que sude, no dude, no dude, que pa' mi casa. Te enamora más, y si te pega te enamora más, y si este ritmo te toca, olvidamos la hora. ¿Qué tal si bailando nos quitamos la ropa? Que si este ritmo te toca, olvidamos la hora. Y que dure, que dure, que sude, que sude, no dude, no dude, que pa' mi casa se quitarme. En tu cadera con bailar voy a quedarme. Cuando decidas confesarme será cuestión de tiempo y ya verás que si lo pruebas te enamoras más, y si te pegas te enamoras más, y si este ritmo te toca olvidamos la hora. Que si lo pruebas te enamoras, y si te pegas te enamoras más, y si este ritmo te toca olvidamos la hora. Y que dure, fin, él te espera. Yo no quiero que pase la noche entera.